En el juzgado de La Plata, Jorge Julio López estaba sentado a 5 metros de Checolás y declaraba: la chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Checolás le pasaba la picana. Y ella le gritó: por favor, no me mates, llévame presa de por vida, pero déjame criar a mi beba. Y él le sonrió, y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene 2 agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado. 3 horas después, Jorge Julio López desapareció. Buenas tardes, somos A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia, viernes 5 de mayo 2017. Hoy estamos en un mano a mano con el señor Julián. Buenas tardes. ¿Cómo va, amigo? Bien, muy bien. Bien. Después, más o menos. Más o menos. Un poco enfermo, pero bien. Está complicado todo el clima, ¿viste? Sí, los mosquitos ahí. Frío, calor. Che, ¿qué manera de arrancar? Duro ese, sí, crudo. ¿Cuántos años son ya de la desaparición de Julio López? 10 años. 11 años. Este es el 11avo año. El 18 de septiembre del 2006. Así es. Es la segunda desaparición. La segunda desaparición, tal cual. Tal cual. Y bueno, un comienzo así tiene que ver también con un contexto. Sí. En el cual se está íntimamente relacionado con la impunidad que están teniendo los políticos. Que el espacio le están dando a las fuerzas militares. Sí. Esto, a la policía también, a la policía, en la calle. En la calle, reprimiendo, dejando entrar a los policías, a las escuelas. Sí, ayer nos enteramos al respecto de esto, ¿no? Nos enteramos que en nuestra escuela en la que estudiamos con Lolo y con más personas que vienen a veces al programa, entró la policía, entraron con orden judicial, no sabemos qué vinieron a hacer, hoy vamos a averiguar un poquito más. Lo mismo pasó ayer en la Belgrano, otra escuela de arte. Bueno, pasó hace poco dos en la semanas costa, en sí. La costa, que ahora podríamos hablar con la gente de la costa. Sí, que hicieron una actividad, no sé si es una marcha o un corte, por esto de las zonas liberadas, sí. Que está habiendo. Y bueno, ahora nos vamos a comunicar de nuevo con el presidente. La policía está teniendo el campo libre para accionar en la calle, en las instituciones de educación secundaria, con pibes y pibas menores de edad. Entran así, enfierrado, y está todo bien. Sí, y hoy hablaba con mi vieja, me decía, esto es, además de la medida de bajarle a la mitad la condena, la gran mayoría dejarlos libres, porque esto el 2x1 cuenta desde cuando empezó el juicio, no desde la sentencia. Claro. Entonces, ya tiene un montón de años ganados ahí los chabones, y es un mensaje hacia las fuerzas militares como diciendo, ustedes sepan que tienen el aval del Estado, tienen nuestro respaldo, porque este tipo de medidas que van en contra de tratados internacionales, de políticas que se vienen gestando hace años, tienen más que nada ese mensaje, o sea, además, ¿no?, de lo concreto de que se está dejando libre a represores, que ya son viejos, son gente que igual son peligrosos. Sí, claro, cuando desapareció Julio López la segunda vez en el 2006, estábamos en democracia, digamos, y digamos. Sí, y a López lo desaparecieron. Claramente con una gran impunidad de las Fuerzas Armadas también, y una muestra de que, hola, estamos acá, no nos fuimos. Pero bueno, ¿cuál es el rol del Estado, no? Si hablamos de derechos humanos y estas cosas siguen pasando en democracia. Que parece que el chiste es que en dictadura, bueno, es como más, no sé, está más claro el panorama como para desaparecer gente o salir a reprimir a las calles. En democracia se supone que no, y bueno, desde que volvió la democracia en el 83, la cantidad de desaparecidos que hay, ¿no? Sí, tal cual. Quería compartir algo que me pasó una compañera, un pequeño flyer sobre los responsables de esta medida. Hay un dibujo de un chancho que tiene la palabra impunidad y una pregunta: ¿quién le dio de comer a ese chancho? El título: el 2x1 es posible gracias a Hickton de Nolasco, una mujer jueza desde el 2004 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Rosati, juez gracias a los votos funcionales de 29 senadores del Frente por la Victoria, 9 senadores de la UCR y 6 del PRO. Y Rosen Rantz, juez gracias a los votos funcionales de 26 senadores de Frente por la Victoria, PJ, 8 senadores de UCR y 6 senadores del PRO. ¿Quién es funcional a la derecha? Tienes que hablar de Milani, ¿no? Tal cual. Esa es la democracia. Claramente ahora, digamos, este nuevo gobierno no viene con intenciones de aflojar, al contrario. Viene a profundizar el rol de... ese rol del Estado de criminalizar y de reprimir y de incluso visibilizarlo, porque en su momento, digamos, ahí me parece que está el juego entre el progresismo y la derecha de... bueno, el progresismo no te va a salir a mostrar tan fácil que no podés salir a marchar o que, no sé, no podés salir a reclamar porque vas a terminar o muerto o desaparecido. Y los gobiernos de derecha aparentemente no tienen problema en eso. Razias policiales, ¿no? Y detenciones todos los días, arbitrarias, criminalizando a mujeres, criminalizando a, bueno, gays, lesbianas, no, además, todo tipo de esto de incidencia para ellos. Esto de pasar límites sin, ¿cómo decir? Sin ningún temor. El otro día estaba en el Sarmiento y estaba en el furgón con la bici, ¿viste? Y entraron tres policías con dos chabones esposados. Los habrán detenido por ahí y no tuvieron mejor idea que subirse al tren con sus armas, con demostrar que sí. Que tienen el poder, que no te conviene joder en la calle. Claro. Están ellos, y así como en las escuelas, que se meten con las armas cuando saben que no pueden, o que si poner el que legalmente sí se puede o no dice nada, igual es un peligro. Sí, con una orden judicial se podría. Claramente uno no lo justifica, ¿no? Pero, digo, a eso están jugando. Cuando entraron a Belgrano no tenía, a la costa no tenían orden judicial, ahora aparentemente sí. Entonces, bueno, se le está permitiendo, ¿no? Desde la justicia, desde el Estado, desde todas las instituciones que nos gobiernan, se está permitiendo pasar a visitar a las escuelas y a empezar a marcar la cancha, sobre todo en las escuelas en donde se hace algo, ¿no? El martes en la escuela en el Rogelio Irurtia hubo una olla popular organizada por las chicas y los pibes de media, de nivel medio, y también con participación de gente del profesorado, y se salió a repartir a las calles. Y bueno, ahí vimos mismo dentro de la escuela como las miradas de la conducción, mira, como así también medio criminalizándonos, ¿no? Y después de eso, un par de días después, entra la policía. No sé si será casualidad, pero bueno, evidentemente también se busca meter un poco de miedo en los lugares donde la gente se está moviendo. Tal cual. Bueno, quiero recordar lo que pasó, lo que me contaron cuando fueron a darle comida a la gente que estaba ahí en la calle. Sí. En cuanto a esto también de la violencia que está viendo la gente, que pasó un tipo en auto y les gritó que no le den comida, sino que le den palo. Sí, palo a los negros. A los negros, a la gente que estaba ahí tirada. Esto. como que está reflotando toda la mierda que estaba latente, pero bueno, que empieza a salir y hay gente que estuvo escondida. Sí. Y ahora sabe que puede decir lo que quiere. Sí, sí, sí. Y es un peligro. Sí, el campo de acción para cualquier violencia, bueno, lo vemos también en la violencia machista, ¿no? Uh-huh. Que el año pasado hablábamos de 31, una muerte de una mujer, un asesinato, ¿no? Cada 31 horas, ahora hablamos de cada 18 horas. Uh-huh. Así que se va profundizando ese malestar, ese problema. Y lo mismo la violencia en la calle, así como decís vos, de la discriminación, de la exacerbación del estatus, ¿no? De, bueno, yo soy más que vos, así que tengo derecho a matarte, gritarte, insultarte, lo que me dé la gana. Pero bueno, es muy peligroso esto. Y bueno, justamente ante estas medidas del gobierno, voy a leer algo que me compartió la compañera Valen Macarrone, que hoy no pudo venir. Los organismos de derechos humanos abajo firmantes convocamos un acto bajo la consigna: señores jueces, nunca más, ningún genocida suelto, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. El acto será el próximo miércoles 10 de mayo a las 18 horas en Plaza de Mayo. Aclaramos que debido a los arreglos de Plaza Lavalle, debimos cambiar el lugar de convocatoria. Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en Argentina, porque lo que no se juzga y condena se repite. Abuelas de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, familiares desaparecidos, detenidos por razones políticas, hijos, etc. Nos sumamos importante, a... Importante, importante sumarse. De hecho, creo que ayer estuvieron las abuelas, ¿no? También en Plaza de Mayo. Sí. Explicando todo esto. Y bueno, también me parece, ¿no?, que cuando estas peleas no se profundizan del todo, se puede volver, ¿no? Entonces, esto de que está volviendo, está la posibilidad de que sigan actuando. Y bueno, nada, nosotros decimos también no al 2x1, no a los milicos sueltos, no al ¿cómo decir?, al repetir la historia, esto de un ciclo vicioso. Uh-huh. En el cual nunca se aprende. No por los poderosos políticos. No por ellos, claramente. Sí, no, el pueblo a veces respondiendo a los intereses de los poderosos, ¿no? La clase media, siempre que consigue un poquito más, como que se olvida de su pasado y le da la posibilidad a que ellos, los de arriba, sigan actuando como tienen que hacerlo, porque es sí. Su deber. Sí, pero no, eso, nosotros los legitimamos. Totalmente. Así que ahí está la clave siempre. Bueno, ¿con qué tema seguimos, compañero? Bueno, ¿cuál se te ocurre? A ver, pues tiramos todos como pálidas, ¿no? Paño frío, vamos a pensar en cómo actuar ante estas cosas. Uh-huh. Y en el contexto de los 25 años de las manos de Filippi, que... se cumplen hoy. Uh-huh. Vamos a pasar organización. Tenemos a Fede, que está allá en el Resi, a Franco, uh-huh, que no pudo venir porque está allá, así que nos pidió mandar esa. Por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la comida. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta, la resistencia es el sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te enteras de hoy, será de capital.

Mayo 5. Cantando maldigo. En 1932, Noel Rosa grabó el samba ¿Quién da más?, abreviada historia de un país que había sido enviado a remate. ¿Cuánto va a ganar el rematador, que es también brasilero y en tres lotes vendió el Brasil entero? Y un par de años después, Enrique Santos Discépolo retrató en su tango Cambalache el tiempo de la infamia en Argentina. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Dale nomás, dale que va. Clac, clac, clariz. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. Bueno, la importante también lo que escuchábamos en la cortina, ¿no? De la represión en la Sala Alberdi. Ahí decía, en el año 2013... la Policía Metropolitana, con apoyo de la Policía Federal, reprimió con balas de plomo, que eso no era lo que se había lo que supuestamente estaba legal en ese momento, ¿no? Pero sucedió. Y hubo tres personas heridas de bala de plomo. Impresionante, ahora se los va a juzgar. 4 años después se los va a juzgar. Y es, para mí es una noticia. Sí, es una buena noticia, ¿no? Digamos, la misma policía que hoy, ya no como metropolitana, sino como policía de la ciudad, que es lo mismo, pero me parece, a mí me da la sensación de que un poco más impune todavía. ¿Qué opinás vos de la policía de la ciudad? Como que hay veces que pasan sin, con la luz apagada, ¿viste? Así como... Sí, lleno de... ¿Cómo se diría? De autos de no policías, uh-huh. Y ellos vestidos. ¿Autos civiles? O al revés, o viceversa. Sí. Bueno, nosotros vivimos cerca de la comisaría que está ahí, sí, en Basualdo, no me acuerdo qué número. 56, creo que. Bueno, lleno. Sí, no Villaluro está sitiado por la policía. Un asco. Pero así en todos lados, está minado. Sí, sí, sí. Y hay una situación que a mí, dentro de lo violento que es todo, me resulta muy simpático, que es que ahora se ve que tienen la orden de saludar, ¿viste? Los policías de la ciudad. Te saludan. Es que eso es lo peor. Eso es lo peor que... Bah, a mí me pasó de que no vi ninguna situación violenta, clara. Ni siquiera esto que te decía, ¿viste? El tren Sarmiento. Los chabones entraron. Dijeron, bueno, siéntense ahí, como, viste, formal. Sí, sí, están intentando darle un aire de humanización a la policía. Sí, sí, sí. Cuestión que después no termina siendo muy real, ¿no? Me imagino, venían las comisarías, bueno. No, sí. Las pibas cuando denuncian nos cuentan que la violencia que se sufre dentro de una comisaría cuando vas a denunciar un caso de abuso, de violación, no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero la policía... Súper violenta, pero bueno, en la calle es otra cosa, son señoritos y señoritas, porque también hay muchas mujeres policías ahora. Y todos muy jovencitos, es una cosa horrible. Y es que pensá que siempre que crece el desempleo son los jóvenes los que se quedan sin laburo. Y, sí, y sí. Es lo también más... se profundiza eso. Claro, es lo más convincente. Bueno, querés ganar buena guita, pero la verdad, sinceramente no sé cuánto ganan, pero deben ganar bien los canas. Sí. ¿Qué son? 6 meses. De preparación. Sí, poquito. Y listo, ya está, te dan un arma. Con el poder que representa la gente tener un arma en el bolsillo, ¿no? Que no me parecería nada divertido, pero evidentemente para muchas personas lo es. Y bueno, todo eso en un marco de violencia en donde la educación permite, digamos, estas no reflexiones que hacen a las personas llegar a concluir en... Bueno, voy a ser policía. Sí. O que o la gente... Gendarme, o que la gente mismo pida más policías. Sí, claro. En vez de reclamar por los derechos de los docentes y decir, loco, queremos una educación de calidad, justamente porque lo lógico es que vos a alguien le enseñás a no robar, pero le enseñás no metiéndolo en una cárcel o torturando, o todo lo que sabemos que hacen tanto la yuta como las cárceles. Uh-huh. Si no es en la escuela, o no en la escuela, pero sí educando. Sí, es cierto que cuando, por ejemplo, los docentes cortamos la calle en la cercanía de la escuela para visibilizar la problemática de las escuelas, hay gente que te apoya y hay mucha gente que te dice, vayan a laburar. Loco, venimos a laburar, no, que no voy a justificar, por supuesto, digamos, justifico los paros y los apoyo y siento que son la medida más fuerte, pero digo, había días que decíamos, bueno, salgamos después de la escuela, después de laburar, vamos a cortar la calle 2 minutos o vamos a esperar el semáforo y a repartir volantes, y la gente igual te gritaba, vayan a laburar, decís, vengo de laburar, loco, pero las condiciones de las escuelas... Bueno, nada, un montón de reflexiones, ¿no? Al mismo tiempo sobre bueno, que tienen que ver con las políticas de Estado y tienen que ver también con la profundización del neoliberalismo. Y me parece que tiene que ver un poco con lo que dice Eduardo Galeano que pasaba en Brasil y en Argentina. Y, por supuesto, con las reflexiones de estos músicos. Enrique Santos Discépolo escribe esto en 1934. Sí, con Agustín Pedro Justo de presidente. De bueno, facto. Antes estuvo Uriburu. Sí. pero bueno, ¿no? Y muy sabiamente y muy visionariamente nos dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Y bueno, eso lo dice en el 34, nosotros le podemos dar la mano a Discépolo y decirle, tenés razón, en el 2010, en el 2000, digo, bueno, la situación argentina ni hablar, ¿no? Pero bueno, sigue pasando el tiempo, y estamos en 2017 y mucho no cambió, ¿no? Uh-huh. Todo lo que dice parecen como verdades que evidentemente... Esto se repite. Sí, no se repiten, son las realidades del mundo en general, uh-huh. Me parece. Así que bueno, pero bueno, visionario Discépolo. Sí, pero hay, ¿no?, excepciones también. Hay excepciones, sí, sí. Hay... Nosotros siempre contamos anécdotas de Cuba y historias de Cuba que nos dan un poco de fuerza para pensar en que hay personas que se organizaron y que lucharon en contra de las dictaduras y de la derecha y que intentaron imponer un estado en el que no sé, digamos, la educación, la salud, incluso las fuerzas policiales y eso tengan otra lógica. Uh-huh. Que después, como decimos siempre, no vamos a decir que está todo bien, pero que hay otra lógica, la hay, y eso no hay duda, digamos. Bueno. Paso a los eventos de esta semana. Bueno, este finde hay una movida muy interesante que la organiza una compañera nuestra, Daniela Ruggeri. Sí. Dibujado se llama. Es una, ¿cómo se llama? ¿Convención se le dice? Sí, una convención. De cómics. Dibujos, de cómics, de historietas. Muy grosso. Muy divertida y muy interesante. En el Teatro Mandril, que hasta hace poco supuestamente lo habían cerrado. Ah, mira. Lo habían clausurado y al toque lo tuvieron que reabrir por toda la movida que hubo. Bien ahí. Así que, y está bueno, buenísimo el Teatro Mandril, posta que... Y está muy buena la convención, recomendable que vayan. Sí, no, de hecho a nosotros, por lo menos a mí no es algo que me llame mucho la atención. Sí. Sin embargo, fuimos, estábamos... Totalmente. Alocados. Nos compramos un montón de stickers. No, y fanzine, sí, con buena... Hay algunos que tienen una línea interesante. Sí, sí, sí. Estéticas muy variadas. Uh-huh. Bueno, es este finde... Sábado y domingo. Sábado y domingo. Bueno, Teatro Mandril, que es Humberto 1 y Jujuy. Creo que... De 2 a 9. De 2 a 9. De 14 a 21. Así que bueno, es muy recomendable. Interesante. Después tenemos, a ver, tenemos el jueves 18 del 5 a las 19 horas, charlas sobre el Che en Puan. Son varios encuentros, pero bueno, el primero sería este jueves, este no, o sea, en dos semanas. Después el domingo, este domingo 7 del 5, obra de danza tributo a Queen. Renacer del Alma en Galerías Pacífico, Centro Cultural Borges. Y bueno, y después, esto ya no es un evento, pero es un hecho que hay que apoyar. Paro docente a nivel universitario confirmado, de lunes 8 al sábado 13. Pa. 5 días. Esto no... Ahí lo tenés. Así que... Y bueno. Bien ahí los docentes luchando. Desde ya que nosotros dos como docentes y desde el programa apoyamos toda lucha docente, visibilizando las problemáticas de las escuelas y bueno, a estar en las calles. Tal cual. Los docentes. Tal cual. Bueno, de hecho el viernes pasado charlamos con los docentes. Así es. Y se trata de eso, de hacerle el aguante en todos los espacios, más que nada, bueno, en el día a día. Justamente, debatiendo sobre la importancia de la educación, sí, y que sea de calidad. Y buscando nuevas formas, ¿no? Porque a veces se discute si está bien o mal la forma. De hecho, nosotros veíamos cuando fue la represión a los docentes aquel domingo, hace algunas semanas, cuando estaban intentando crear la carpa itinerante, que salían los dirigentes de los sindicatos a decir, nosotros estamos haciendo lo que nos pidió el gobierno, uh-huh, reclamando pacíficamente, ¿sí?, cortar la calle. Y bueno, nosotros pensamos que no hay que darle legitimidad al pedido del gobierno de que no cortes la calle y al pedido de la gente que le molesta más que cortes la calle, uh-huh, que reclame. O como decía Haas el otro día, bueno, después vamos a pasar la entrevista que le hicimos a Haas, que decía, ¿no?, que a las mujeres se les recrimina más que pinten una pared o que corten una calle, que reclamen porque las están matando. Entonces, ¿cuál porque es? Porque es un hecho violento. Claro, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, ante eso nosotros decimos, apoyamos las peleas docentes cuando se corta la calle, cuando no se corta la calle, cuando los sábados están en el Parque Avellaneda armando la murga docente, murga maestra. Uh-huh. Cuando salen a repartir volantes a las esquinas, y cuando a las asambleas y cuando marchan y cuando discuten adentro de sus casas con sus familiares o con sus amistades sobre cuál es el porvenir de la educación pública en el país o en el mundo, qué sé yo. Importante el apoyo siempre, y siempre las luchas van a ser lo que generen el espacio para que después se hagan realidad las denuncias, ¿no? Tal cual, amigo, tal cual. Por eso somos docentes y estamos ejerciéndolo en cuanto podemos, porque realmente no hay muchos cargos en este momento, sí. Lo cual habla de la situación, de que nadie se quiere tomar licencias, nadie quiere dejar sus cargos. Y de hecho, están apareciendo profesionales que tienen el título docente y nunca lo ejercieron. Uh-huh. Y bueno, o en algún momento lo ejercieron, o que habían conseguido un mejor laburo, entre claro. comillas, y ahora no están tan cómodos y dicen, bueno, necesitamos volver a las aulas. Por eso también siempre decimos, ser docente es una gran discusión histórica, puede ser un don, algo que uno lo hace por vocación. Uh-huh. Pero es un trabajo y es un oficio, profesionales. Es un oficio. Y como decía una docente, esto de la vocación, el vocar, el llamado de Dios, también puede haber algo de eso, que nace en uno, pero muchas veces se habla de la vocación, y la vocación es algo ínfimo. Sí, no se construye, digamos. No, es el laburo del docente es el mismo que el de un artesano, es en el día a día, en la prueba y error, pero bueno, es un oficio, y como tal hay derechos, sí. Y hay que reivindicarlos. Totalmente. Bueno, ¿vamos con Pink Floyd, amigo? Dale, vamos con una de Pink Floyd, por favor. ¿Cuál es el título de la obra? Hechos, no sé cómo se dice. Oh, escrito un poco. Lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a agarrar y después voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Macri me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Macri, voy, también voy a ir con mi pinche, que se lo voy a clavar en Macri. Se lo voy a clavar y después le voy a decir, Macri tonto, porque es un tonto. Camilo, el recuerdo es la forma de traer al presente y de revivir lo que ya ha pasado o lo que está muerto. Recordar a Camilo es significar lo pasado o lo muerto, y Camilo es presencia viva de la Revolución Cubana, inmortal por naturaleza. Quiero simplemente dejar a nuestros compañeros del Ejército Rebelde alguna semblanza de quién era el guerrillero invicto. Y puedo hacerlo porque siempre estuvimos unidos desde las tristes horas del primer desastre en Alegría de Pío, y debo decirlo porque más que mi compañero de lucha, de alegría y de victorias, Camilo era de verdad un hermano. No lo llegué a conocer en México, se incorporó a último momento, venía de los Estados Unidos sin una recomendación previa, y la gente dudaba de él, como se dudaba de todo el mundo en aquella hora azarosa. Vino en el Granma, como una cosa más entre las 82 cosas que a merced de los elementos cruzó el mar para traer un nuevo acontecer en América. Conocí a Camilo antes de conocerlo por una exclamación que era un símbolo. Fue en el momento del desastre de Alegría de Pío. Yo estaba herido, tirado en un claro, y a mi lado un compañero se desangraba disparando sus últimos cartuchos para morir peleando. Se oyó un débil grito. Estamos perdidos, hay que rendirse. Y una voz viril, que no identifiqué, sino como la voz del pueblo, gritó desde algún lugar. Aquí no se rinde nadie, carajo. Pasó aquello, salvamos la vida. La mía personal, gracias a la intervención del compañero Almeida, y vagamos 5 hombres por los acantilados cercanos a Cabo Cruz. Allí, una noche de luna, encontramos a 3 compañeros más. Dormían plácidamente sin temor a los soldados y los sorprendimos creyendo precisamente que eran enemigos. No pasó nada, pero serviría después de base a un chiste mutuo que nos hacíamos. El que hubiera estado yo entre los que sorprendieran, pues otra vez me tocó levantar bandera blanca para que su gente no nos matara, confundiéndonos con batistianos. Seguimos 8. Camilo tenía hambre y quería comer. No le importaba cómo ni dónde, simplemente quería comer. Tuvimos fuertes broncas con Camilo porque quería constantemente meterse en los bohíos para pedir algo. Y 2 veces, por seguir los consejos del bando Comelón, estuvimos a punto de caer en las manos de un ejército que había asesinado allí a decenas de nuestros compañeros. Al 9º día, la parte glotona triunfó. Fuimos a un bohío, comimos y nos enfermamos todos. Pero entre los más enfermos, naturalmente, estaba Camilo, que había engullido como un león un cabrito entero. En aquella época, yo era más médico que combatiente. Le impuse un método de comida y además que se quedara en un bohío resguardado y atendido. Aquello pasó y nos juntamos nuevamente. Los días se juntaron en semanas y meses. Valiosos compañeros quedaron en el camino. Camilo fue imponiendo sus condiciones hasta convertirse en el teniente de la vanguardia de nuestra única y querida columna, que luego sería la número 1, José Martí, comandada personalmente por Fidel. Almeida y Raúl eran capitanes allí. Camilo, teniente de la vanguardia. Efigenio Mejeiras, de la retaguardia. Ramiro Valdés, teniente de uno de los pelotones de Raúl. Calixto, soldado en otro. En fin, todas nuestras fuerzas nacieron allí, donde yo era teniente médico. Posteriormente, después de Ubero, se me dio el grado de capitán y a los pocos días el grado de comandante al mando de una columna. Seguimos nuestra vida como columna independiente y un día Camilo pasó como capitán a la columna que yo comandaba, la 4, que llevaba este número para engañar al enemigo, pues le correspondía el 2. Camilo inició allí su nueva carrera de proezas. Con una actividad infatigable y un celo extraordinario, se movilizaba una y otra vez en todos los sentidos cazando guardias. Una vez mató el soldado de la vanguardia enemiga y el fusil que éste llevaba lo recibió en el aire sin que tocara el suelo. Tan cerca estaba de él. Otra vez su plan era dejar pasar el primero hasta que estuviera a su altura y abrir fuego de costado en una emboscada que no se realizó como él quería porque alguien tuvo menos nervios y disparó algunos metros antes. Ya Camilo era Camilo, señor de la vanguardia, guerrillero completo que se imponía por esa guerra con colorido que sabía hacer. En el segundo ataque a Pino del Agua, Recuerdo mis angustias. Fidel me ordenó que me quedara con él y que dejara a Camilo. La responsabilidad del ataque por uno de los flancos. La idea era sencilla. Camilo debía atacar y tomar un extremo del campamento y después sitiarlos. Pero llegó el huracán y él y sus soldados tomaron la posta y siguieron avanzando, metiéndose en el poblado, matando y aprisionando cuanto encontraban a su paso. Fueron conquistando casa por casa, hasta que al final se organizó la resistencia del enemigo y una lluvia de plomo empezó a marcar nuestras filas, en las que grandes compañeros como Noda y Capote dejaron allí sus vidas. El ametralladorista iba avanzando con la tropa, pero en un momento dado se encontró en el medio del huracán del fuego y con sus sirvientes muertos, dejando la ametralladora, ya era de día, el ataque se había iniciado de noche. Camilo se precipitó sobre la ametralladora para defenderla y salvarla. Dos balas le dieron, una le atravesó el muslo izquierdo y la otra le perforó el abdomen. Salió de allí y sus compañeros se lo llevaron. A 2 kilómetros de él, con el enemigo de por medio, escuchábamos nosotros al rato una ametralladora mientras gritaban: ¡Ahí va la de Camilo! ¡Ahí van las balas de Camilo! Y viva Sabatista, todos pensábamos que Camilo había muerto. Después celebramos su suerte, pues la que había entrado y salido por el abdomen sin ingresar los intestinos ni ningún órgano vital. Y voy a ir hasta el final, donde dice: tenía un fogoncito especial para cocinar gatos y ofrecerlo como manjar a los que venían a incorporarse. Era una de las tantas pruebas de la sierra. Y mucho más de uno quedó en esos exámenes preliminares al negarse a comer gato. Camilo era un hombre de anécdotas, de mil anécdotas. Las creaba a su paso como naturalidad. Unía su desenvoltura y su aprecio por el pueblo a la personalidad. Eso que a veces hoy se olvida y se desconoce. Eso que imprimía el sello de Camilo a todo lo que le pertenecía. El distintivo precioso que tan pocos hombres alcanzan de dejar eso suyo. En cada acción, y cierto, ya lo dijo Fidel, no tenía la cultura de los libros, tenía la inteligencia natural del pueblo, que lo había elegido entre miles para ponerlo en ese lugar privilegiado, a donde llegó con golpes de audacia, con tesón, con inteligencia y con devoción. Sí, porque Camilo era un devoto de la lealtad, que la usaba en dos grandes líneas con el mismo resultado. Tan devoto de la lealtad personal hacia Fidel, que encarnaba como nadie, y era devoto de la lealtad del pueblo. Pueblo y Fidel marchan unidos, y así marchaban unidas las devociones de Camilo. ¿Quién lo mató? ¿Quién liquidó su cuerpo físico que en la vida de los hombres, como él, tienen su más allá en el pueblo? No acaban mientras el pueblo lo ordena. Lo mató el enemigo, lo mató porque quería su muerte, lo mató porque no hay aviones seguros, porque los pilotos no pueden adquirir toda la experiencia necesaria, porque tenía que volar sobrecargado de trabajo para estar en pocas horas en La Habana, y lo mató su carácter. Camilo no es que midiera el peligro, lo utilizaba como juego. Jugaba con él, lo toreaba, lo atraía y lo manejaba. Y en su mentalidad de guerrillero no podía una nube detener o torcer una línea trazada. Fue allí cuando todo un pueblo lo conocía, lo admiraba y lo quería. Pudo haber sido antes y su historia sería la simple de un capitán guerrillero. Habrá muchos Camilos, dijo Fidel. Y hubo Camilos. Puedo agregar, Camilos que acabaron su vida antes de completar el ciclo magnífico que él ha cerrado para entrar en la historia. Camilo y los otros Camilos, los que no llegaron y los que vendrán, son el índice de la fuerza del pueblo. Son la expresión más alta de lo que puede llegar a dar una nación en pie de guerra en su defensa de los ideales más puros y con la fe puesta en la consecución de sus metas más nobles. Queda tanto por decir para encasillarlo, para aprisionarlo en moldes, es decir, matarlo. Dejémoslo así, en líneas generales, sin ponerle ribetes precisos a su ideología socioeconómica, la que no estaba perfectamente definida, pero sí recalquemos siempre que no ha habido ni antes de la Guerra de Liberación un hombre comparable a Camilo. Revolucionario cabal, hombre de pueblo, artífice de esta revolución que hizo la nación cubana para sí. No podía pasar en su cabeza la más leve sombra de cansancio o de decepción. Camilo, el guerrillero, es artículo permanente de vocación cotidiana. Es el que hizo esto o aquello. Una cosa de Camilo, el que puso su señal precisa e indeleble a la revolución cubana. El que está presente en los otros que no llegaron y en aquellos que están por venir en su renuevo continuo e inmortal. Camilo es la imagen del pueblo, dijo el Che Guevara en la revista Verde Olivo el 22 de octubre de 1967. Bueno. Se lo quería. Sí. ¿Por qué leemos esto? Porque veníamos prometiendo que íbamos a decir algo de Camilo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y porque entre tanta mala espina que nos traen a veces los problemas de recurrentes de la política, del mundo como tal. Sí, que uno termina todo el tiempo repitiendo las cosas malas. Sí, claro. Que son inevitables y hay que decirlas. Pero se pierde de vista que, bueno, uno sigue viviendo porque tiene la esperanza de ser feliz. Y de que algo se puede cambiar. Sí, dale, también. creo que nosotros tenemos esa idea, ¿no? De que hay cosas que se pueden cambiar y que hay que juntarse y organizarse para eso. Y bueno, esto es una muestra de que dentro de la guerra y dentro de cualquier pelea está el amor como, como fuente esencial de... Sí, de vitalidad. De vitalidad y es la esencia, ¿no? En cualquier pelea se necesita como ese... No descanso. Ese tomar fuerzas que solo se toma con los compañeros y con las compañeras, ¿no? Bueno, y en la Revolución Cubana, Fidel, el Che siempre cuentan anécdotas de que Camilo era el hombre, eso, incansable, ¿no? Que siempre tenía que seguir luchando y que lo quería mucho el pueblo porque era muy genuino y porque, como dice Fidel, no tenía la inteligencia de los libros, porque Camilo era una de las únicas personas de los 82 expedicionarios del Granma que era de clase realmente obrera y de clase baja, ¿no? No tenía estudios secundarios ni universitarios, como si Fidel, como si el Che, como si Raúl, como si Calixto García, Meijeiras y todos ellos, que eran intelectuales de la revolución, que por supuesto le pusieron el cuerpo como pocos. Pero bueno, Camilo tenía eso de que él era la clase obrera, familia de clase obrera, y bueno, tiene 100.000 anécdotas divertidas y que marcaban el carácter de Camilo. Claramente el Che lo puede expresar mucho mejor que yo, pero nos contaban, ¿no? Todos. Sí, lo carismático que era. Lo carismático que era. Eso, lo mucho que, se lo quería. Y que reunía todas las características como para ser un revolucionario, pero que justamente tenía la inteligencia de la práctica. Uh-huh. Esto, no la inteligencia de la teoría, como decías. Sí, sí. Que a veces es mucho más importante. Sí, es lo esencial. Es lo esencial, claramente, a la hora de accionar, y más en los momentos críticos, hace falta ese tipo de inteligencia. Y Camilo justamente la tenía. Y bueno, de hecho los expedicionarios terminaron aprendiendo eso, aprendiendo la práctica en el camino, esto de que decíamos de los artesanos. Sí, claro. En el día a día fueron armándose y construyendo la revolución y ellos como revolucionarios. Sí, el Che siempre dice al respecto de eso cuando se critica a la Revolución Cubana por un montón de aspectos que tienen que ver con la cultura cubana y un montón de cuestiones que se van creando, ¿no? El Che nos decía en una entrevista: la Revolución Cubana será como sea el pueblo cubano. No puede ser como la Revolución Rusa, no puede ser como Angola, porque la cubanía, eso que siempre hablan los cubanos, que yo siempre menciono porque me parece que es muy, muy sano y muy lindo, la cubanía tiene eso, ¿no? Como una cultura de la alegría, de la felicidad, de la música, del ritmo, que no la tienen seguramente los rusos y que no la tienen seguramente un montón de otras culturas. Y el Che dice, uno para hacer la revolución no va a perder eso, porque es lo que viene con uno o con una adentro. Es una gran diferencia eso, con el resto de las otras revoluciones o de otras naciones que pueden, ¿cómo decir?, tener justamente una postura tal vez hasta nacionalista, que es diferente. Porque los cubanos dicen, Cuba es de los cubanos. Y esto tiene que ver con defender un territorio, defender una cultura, defender una historia. Y esa es la gran construcción. Que después, bueno, pasa hasta con los cubanos que no quieren saber nada con Cuba, pero desde el lado de querer conocer otras realidades, pero sin embargo son orgullosos. Están, eso, totalmente agradecidos con su país, con lo que les dio, porque por más reaccionarios que sean, algo terminan aceptando. Sí. Con quien hables, ¿no? Uh-huh. Porque te lo dicen. Vos le decís, bueno, ¿y qué en cuanto a la educación, no? Todo lo que aprendiste, todas las herramientas que tenés, ¿a quién se la debes? Y sí, el Estado nos ha brindado, la salud, pero bueno, los sueldos, el no poder salir, que son justamente contradicciones y a veces no. Sí, a veces... no, tienen que ver con una cuestión económica también. No, también. Pero decimos, bueno, hay personas que no pueden salir, hay personas que tienen dos títulos y trabajan como camareras o como... Y bueno, pero eso también es a costa de que haya personas que no se mueren de hambre, de que no haya personas que se mueran de hambre, que es lo que... Ya, sí, 50 años. Que es lo que a nosotros nos permite viajar, ¿no? Nosotros viajamos, tuvimos la posibilidad de viajar, seguramente a costa de que hay un montón de personas en nuestro país que no solo no pueden viajar, sino que no pueden comer, no pueden ir a la escuela. Entonces, bueno, eso como... Para nosotros es un punto muy positivo de Cuba. Y más allá de... las cuestiones personales que cada uno pueda, e ideológicas claramente, que cada uno pueda atribuirse y pueda decir yo no estoy de acuerdo con la historia de la Revolución Cubana o con algunas cosas que son claramente criticables, aceptando todas esas diferencias, nos parece importante leer esto del Che sobre Camilo y se lo dedicamos a todas las personas que luchan y que se organizan como muestra de amor y como muestra de que hay algo para de que siempre hay algo para seguir y para de qué alimentarnos, ¿no? Entonces bueno, eso era Camilo, un luchador incansable y ojalá haya muchos más Camilos y probablemente sigamos contando algunas anécdotas cada tanto, ¿no? Pero sobre, bueno, sobre Camilo. Más que nada esto, remarcar el amor o la ternura que de la que habla el Che. En la cual se basan todas las acciones y pensamientos de estas personas. Así que bueno, vamos con un tema que justamente habla sobre el amor, tal vez de manera nostálgica, sí. Pero bueno, de eso se trata la vida. Cuba. Lo mismo que 20 años atrás. tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. La Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. La Republiquita. Bueno, somos A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia. Aquí estamos de vuelta con un nuevo bloque. Recién estuvimos hablando de Camilo, de las luchas. Y ahora vamos a pasar a un tema más delicado, que también tiene que ver con las luchas. Claro. Que no se vienen dando desde ahora, que son históricas. Pero bueno, ahora como está más a la vista de la sociedad. Sí, va ganando terreno, se va visibilizando. Que es la lucha, más que nada, de las mujeres. Sí. En la cual los hombres también tenemos que empezar a ponernos las pilas y estar a la par. Uh-huh. Porque, bueno, a veces se habla justamente de la lucha de las mujeres y no es solamente de ellas. Y esto es a raíz de la marcha que hubo el miércoles por Araceli. Que como todos los casos, se trató de una manera, desde los medios de comunicación hegemónicos, como siempre, sacando de foco la problemática real, uh-huh, que es que matan una mina cada 18 horas, que sueltan 200 violadores por semana, y la raíz de todo esto, ¿por qué pasa? Pero bueno, como siempre se pone el foco en, como charlaba recién con Nati, en cuestiones de la intimidad, de a qué se dedicaba, sí, o qué habrá hecho, el típico qué habrá hecho, que es todo el tiempo correr de eje. Sí, que hasta desde la dictadura no viene el algo habrán hecho. Tal cual, y ahora se repite con esto. También cuando se saca de foco... Lo mismo con los pibes y pibas desaparecidos o asesinados por la policía en los barrios, ¿no? Sí. La misma lógica de, bueno, sí, ¿por qué habrá sido? Seguramente si era... Eran chorros. Si era pobre, era chorro. Vendía droga. Uh-huh. Lo cual, si pasaba, era porque justamente la policía los tenía agarrados, presionados. Sí, justamente lo que recién reflexionábamos con Nati es... digamos, hay un espacio en la justicia, se supone, para tratarlo, no se debería desaparecer a alguien o matar a alguien o qué sé yo. Sí, mandarlo a matar porque haya robado, ¿no? Digamos, eso se supone que si robó, bueno, que se encargue de la justicia. Digo, es una mierda, ¿no? Porque la justicia nunca funciona a favor ni de los pibes pobres, ni de las mujeres, y eso lo vemos todos los días. Y así es como se reproduce constantemente. Sí, y bueno, el grandísimo juego que cumplen los medios de comunicación, como decías vos, ¿no? Siempre moviendo el eje y creando un sentido común, que es el que hace que después, bueno, primero que terminemos votando en todos los países a gobiernos de derecha, ¿no? Uh-huh. Como volviendo siempre al neoliberalismo y eso, porque está la idea de que, bueno, se necesita poner más policía, se necesita empezar a privatizar y generar que crezca esa brecha económica entre el pueblo. Y bueno, que también con eso se profundizan y se radicalizan un montón de luchas y que hoy se visibilizan mucho más. La semana que viene vamos a tener un par de denuncias y de pibas que van a venir a charlar de temas que tienen que ver con esto, ¿no? No son exactamente como el de Araceli ni como el de Micaela que venimos tocando, pero vamos a charlar de cómo dentro de las organizaciones políticas, incluso de izquierda, incluso libertarias o que se autoproclaman feministas, cómo hay violadores adentro, cómo se relativiza o se utiliza esto del amiguismo, ¿no? Bueno, no, pero tal vez el loco se equivocó, se puede deconstruir todavía. Bueno, ahí como decías vos, siempre está dentro de esta lucha que es de las mujeres, el rol del hombre, que también del varón, que se puede empezar a repensar un poco. Nosotros consideramos que hay un límite, un chabón que es un violador no debería tal vez estar adentro de una agrupación, ¿no? No, y no se debería como... El problema es qué hacer, además. ¿Qué hacer con estos tipos si se llega a una sentencia? Porque la realidad es que justamente las cárceles también ayudan a seguir reproduciendo las lógicas. Sí. Porque los tipos que entran ahí les hacen lo mismo que hicieron ellos. Y... No se termina cerrando este círculo vicioso, porque se quiere cortar la violencia, no se quiere cortar justamente con más violencia. Y también es esto de correr el foco, porque cuando se tratan estos temas, todo el tiempo es cortarle la cabeza a los fiscales, cortarle la cabeza, obviamente, al culpable. Y de nuevo, es correr de eje todo el tiempo la discusión. Y los medios en estos momentos son oportunistas, porque toman estas noticias que saben que son, ya pasaron a ser, ¿cómo decir? Que no se pueden esconder. Sí. Llega un punto en que es tan visible todo, es tan cotidiano, que es imposible no hablarlo. Entonces la forma es... la ridiculización, la revictimización a la mujer, ¿no? Esto de, como decís vos, de correr el eje, el desviar el problema de fondo que es el patriarcado como sistema de relaciones que las mata a las mujeres y que después libera a los violadores, libera a los asesinos. El caso de Micaela, ¿no? En donde el asesino estaba suelto después de haber violado y matado. Entonces es como ese es el problema para nosotros. Creemos que la manera de trabajarlo es trabajar en empezar a cambiar las pequeñas cosas de ese sistema. Uh-huh. Y empezar a repensarnos personalmente, no siempre echar las culpas hacia afuera, pero también digamos, esto, seguir visibilizándolo y seguir denunciando y seguir generando espacios. Y por eso también nosotros festejamos que en nuestra escuela, en nuestro espacio, se está armando comisiones de géneros, espacios de círculos de mujeres y, bueno, un montón de... Sí, ahora dentro de dos semanas se va a hacer un panel, un conversatorio. Conversatorio feminista. Que va a tener como tres ejes: el patriarcado, la militancia feminista y la ESI. Que en cuanto a eso quería decir que la semana que viene, el 13 de mayo, va a haber un encuentro de docentes por la ESI, la Educación Sexual Integral. Sí, importantísimo. Que es una ley que atraviesa todas las materias, en tanto en terciario, en secundario, en primaria y en jardín. Sí. O sea que educación sexual la tienen que tratar todos los docentes de todas las materias, no solamente lo de biología en quinto grado, enseñándote a poner un forro o explicando los órganos sexuales. Sí. Sino desde todo lo, desde todas las perspectivas. Sí. Porque ¿qué es el consentimiento, no? Uh-huh. Eso creo que es algo que es una de las prioridades, me parece, ¿no? Empezar a hablar de cuando alguien dice no, es no. Uh-huh. Y eso también es parte de la educación sexual integral. Uh-huh. Y nosotros lo enseñamos en las escuelas. Y también eso es algo que, si bien la ley está, o sea, la ley está funcionando, hay un montón de veces donde uno empieza a dar una clase de eso en la escuela y se ve un poco juzgado por los directivos, por la, digo, hay todavía como una puja contra el sentido común que no permite seguir avanzando en eso. No, ¿no es cierto? No, claramente. Ahí le mandamos un saludo a Wanda y a Ira de Mar del Plata. En verdad no son de Mar del Plata, son de Misiones y de Tucumán, que creemos que están escuchando el programa, que trabajaron en el tema de educación sexual integral en las escuelas, ellas son docentes también, y bueno, nos mandaron un interesante trabajo de ellas a partir de eso. Bueno, por eso quería redondear esto. Sábado 13 de mayo de 13 horas a 17 horas en PUAN, Facultad de Filosofía y Letras, Encuentro de Docentes por la ESI, y esto... Es una cuestión que tiene que ver con hablar, con debatir. Sí, ponerlo, ¿no?, en la mesa y empezar a trabajarlo. Y no mantenerlo en el silencio, que es lo que pasa. Lo que pasa, nosotros somos irurtianos, así lo definimos, nos definimos. Sí, sí. Y lamentablemente, últimamente en nuestra institución querida, justamente está reflotando este sentido común que atañe a todas las personas, por más progresistas que parezcan. Sí. Porque cuando aparecen casos... Sí, de violencia de machista bien uh-huh. asentada, ¿no? Lo primero que se hace es dudar de las víctimas y bueno, y dejar en segundo plano si realmente lo hizo el tipo. Sí, por eso yo creo que antes vos decías lo de qué se hace con estos tipos, y es verdad, digamos, es un problema que hay que analizarlo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Las presiones funcionan o sirven para lo que nosotros pensamos que tendrían que servir o no? No es un tema. Creemos que no, pero digo, bueno, nosotros siempre decimos la prioridad es ver cómo están las pibas, sí, y trabajar eso, ¿no? Bueno, después trabajaremos qué se hace tal cual con los chabones. Sí, va de la mano, o sea, no es una cosa primero y otra después, luchas que hay que dar al mismo tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos, el país con mayor, no sé si con mayor número de violaciones, uh-huh. pero sí de violadores en cárcel, a los tipos o los matan, pena capital, o los hacen mierda. Y eso termina reproduciendo y hace que justamente sea uno de los países con más violaciones. Entonces, la respuesta no está ahí también. Evidentemente. Porque es un tema. Sí. Supongamos que por lo menos en la mayoría de los casos se lleva una sentencia, que es lo que no pasa, porque son, no sé qué porcentaje, pero ínfimo. Creo que es, no sé, 10 de cada 1000, así, pequeño. Supongamos que no fuera así, bueno, después que viene. Y bueno, no se trata de poner en primer plano qué pasa con los victimarios. No, claro, claro. Pero sí pensar que esto es una deconstrucción y... Después una construcción que no se da un día para el otro. Me gustaría compartir algo mío que estuvo circulando la semana pasada, o sea que esto habría que reactualizarlo lamentablemente, que es un calendario de Juan Calde sobre las víctimas Ajá. de abusos, de desapariciones y asesinatos durante el mes de abril. Está, bueno, separado entre las desaparecidas, las asesinadas y abusadas, y las abusadas. Y es durísimo. Sábado 1 de abril desaparece Micaela García. El domingo 2, Araceli y Belén Rivas. Desaparece Araceli, es encontrada Belén Rivas asesinada y abusada. El miércoles 5 desaparece Daniela Ameri. El 7 es encontrada abusada. El 8, Micaela García y Claudia Lima, encontradas asesinadas y abusadas. El 9, Silvia Castanera y Estela Torres se encuentran asesinadas. El 10 de abril, Florencia De Marco, asesinada y abusada. Silvia Núñez, el 11, también abusada y asesinada. Ese mismo día, Marina Durán desaparece. Es 12 de abril, miércoles, Ornella Dottori, Antonia Ríos, encontradas asesinadas y abusadas. 14 de abril, Lucía Hoyos y Karina Catalano se encuentran asesinadas. Lo mismo pasa el 15 con Adela Duarte. El 16 con Gabriela Barcelo. El 17, Noemí Salvaneschi, también la encontraron asesinada. Y ese mismo día, Cielo Torres, asesinada y abusada. El 18, Paulina Portillo, Cristina Sandoval, son asesinadas. El 19, Esther Ramírez. El 20, Tamara Holguín y Alejandra Polisi. El 21, son asesinadas y abusadas, Marina Durán, Malvina Noelia. Y el 23, Silvia Morales es asesinada. Bueno, esto se actualizó hace 10 días, así que supongo que la agenda seguirá. Uh-huh. Y esto es... ¿Cómo decir? Es terrible y se replica en todos lados. Acá estoy viendo una foto que mandó un compañero. Es un programa que estaba viendo hoy. No sé qué canal es. El 9. Un programa de chimentos. Y hashtag marido gatero. Problemas en la pareja. Mi marido me dejó por una pu. Puntos suspensivos. O sea, está en todos lados. Y sí, sí, sí. En las calles. Todos los días. La única forma de invisibilizar la lucha es hablando del tema de una manera ridícula y continuar con la reproducción de los micromachismos, que no sé si son tan micro porque la televisión, digamos, tiene esa contundencia de que todo lo que dice, aparte después la gente lo repite. Uh-huh. Entonces termina siendo un problema del macro, ¿no? De la sociedad, te subís al colectivo y lo ves. Uh-huh. Bueno, a este espacio va a seguir invitando pibas a denunciar, a contar sus experiencias, sus testimonios y a intentar seguir visibilizando estas cuestiones de violencia machista. Así que bueno, vamos a ver si para el conversatorio de Irurtia se puede abrir el espacio a que venga la gente a participar. Ojalá, o a escuchar. Ojalá. Porque va a ser un debate interesante. Y bueno, seguir intentando generar estos espacios de la institucionalidad educativa, que muchas veces también replica y reproduce un montón de, uh-huh, de machismos. Bueno. Y otro tipo de accionarios. Sí, de accionarios. Esta vez los estudiantes y las estudiantes son las que salieron a decir: necesitamos una respuesta institucional a los problemas. La cual no hubo, primero por parte del ministerio. Puf, para nada. Nos mandaron un mail absurdo. Sí, diciendo, miren, el espacio para denunciar problemas adentro de la escuela de violencia de género es la EOE, Espacio de Orientación Especial. Y en el mismo mail nos dicen, pero la EOE trabaja solo en temas cuando son menores de edad. Entonces, como en este caso no lo es, no tenemos ninguna respuesta. Bueno, o sea, te dan una respuesta que no es y te mandan ahí al muere. Y como muchos docentes y muchas docentes también, a veces por miedo a perder sus trabajos, o que igual nosotros no creemos que eso se ponga en juicio, ¿no? Pero digo, por miedo, porque es también lo que nos enseñaron y lo que les enseñaron a las generaciones anteriores con las dictaduras y todo esto, ¿no? Que evidentemente aleccionó mucho a las personas hasta dónde pueden llegar. Se callan o lo ocultan o toman posiciones que nosotros creemos que son equívocas. Uh-huh. Y de esa manera también reproducen y también enseñan, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hablamos de que los docentes enseñan con todo lo que hacen y eso es parte del currículum oculto, ¿no? De lo que no está escrito, prescripto en los diseños curriculares y todo esto, pero que igual es una manera de enseñarlo y bueno, callando, invisibilizando, también se está enseñando. Okay. Bueno, vamos con un tema de Violeta Parra. Dale. La jardinera. Por ni una ¿Y nos menos. Vamos despidiendo? No, volvemos y nos despedimos. Bueno, nos despedimos en un ratito. Con un regalito. Vamos con Violeta, aguante. Dale. Bueno, hoy volvimos a la lógica del año pasado, de las 2 horas, ¿no es cierto? Así es. Así que vamos a aprovechar para, porque la semana pasada vino a la parte, a la sección musical Happy Mentel, amiga música de Ciudad Evita, artista callejera que va trabajando en los subtes, en el subte línea H. Así que las personas que viajen por la línea H van a tener la suerte de escucharla. O busquen en YouTube. O su busquen disco en YouTube. Decora, discazo. Bueno, va a estar. No sabemos dónde va a estar, después le voy a preguntar y la próxima semana vamos a decirlo. Uh-huh. Pero vamos a pasar un audio de la semana pasada que la grabamos porque llegó un poco tarde. Y a nosotros se nos acabó el programa porque nos quedamos hablando con los docentes hasta tardísimo. Lo cual no nos arrepentimos porque... No, para nada, para nada. Logramos tocar el tema de los docentes y el tema... Y bueno, y invitar a Haas. Así que ahora van a escuchar un poquito la entrevista y las canciones. Una canción nueva que está buenísima sobre las pibas. Que habla de esto que hablábamos antes de cómo las personas se preocupan por cómo actúan las mujeres ante la violencia machista, criticando que se pinte una pared, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Como, uff, pintaron una pared. Cortaron la calle. Podrían cortar un cordón, una. ¿Cómo se dice? Una parte de la calle. Ah. pero cortan toda la calle. Es una locura. Bueno, las pibas diciendo a nosotras nos están matando. Así que de eso habla la canción. Disfrútenla. Y bueno, vamos despidiéndonos, así suena Haz. Uh-huh. No, eso. ¿Qué más? Que también parte de la lucha es el arte. Sí, y, claro. Y Haz es una masa en ese sentido, porque es una gran artista. Como música, tiene todos los ingredientes que hacen falta. Comprometida. Y además es eso, es una laburante y tiene una línea que bancamos mucho. Uh-huh. Así que este tema va dedicado a todas las pibas que no están. Sí. A las pibas que están y sufren todos los días la violencia de los machitos. Ajá. Así que. Bueno, nos despedimos mandándole saludos a todas las personas que hayan escuchado el programa. Mandándole saludos a Valen y a Franco y a Fede, que hoy no pudieron estar. Valen está en la Feria del Libro, ¿no es cierto? Así es. Bueno, tenemos dos entradas. Ah, que tenemos las entradas. Así que después vamos a subir el sorteo para la próxima semana. Así que después les comentamos bien de qué se trata eso. Sí. Pero mandarle saludos también a Franco, que está en el Reci de las Manos. Y, amigo, felicitarte. Y sí, yo no hice nada, pero mandarle saludos a mi cuñada y a mi hermano, que van a ser padre y madre por primera vez. Y que yo voy a ser tío por primera vez, así que estoy muy contento. Creo que fue la única buena noticia que hubo en todo este maldito año. ¿Fidel Bouvier va a ser? No sabemos. Así que bueno, mandarle saludos grandes a ellos. Y a Wanda y a Ira, que están escuchando el programa. Dale, por ahí. Ojalá, bueno, mandarle saludos. Las conocimos en Cuba y nuestra amistad sigue en Argentina, aunque nos vemos poco. Eso. Happy Mentel. Buen fin de semana. La semana que viene a luchar, docentes universitarios. Y bueno, muchas gracias por todo y por todos. Somos A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia. Hola a todos los oyentes, soy Haz Pimentel y a continuación empieza la sección musical de A Mí No Me Importa. Bueno, aquí estamos con Haz Pimentel. Hola, prometida. Sí, así es. Que no llegó tarde, por eso estamos saliendo al aire. Y bueno, una cantora de los bondis y de los subtes, ¿no es cierto? Del subte, solo. Del subte, ahí va. Sí. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos por venir. Viene de Ciudad Evita aparte, hoy estuvo laburando igual, ¿no? Bueno, sí, o sea, vivo en Ciudad Evita, uh-huh, pero ahora vengo de la línea H, laburé ahí. ¿Laburás, sí, todos los días en la línea H? Sí, no voy todos los días igual, o sea, siempre voy a la línea H, voy 4 veces por semana, 3 veces por semana, un par de horas. ¿Y se labura bien? Se labura bien, sí, está buenísimo porque como que aprendes todo el tiempo, te difundís, está mortal. Bueno, claramente hoy en día está muchísimo más complicado. Yo, por ejemplo, no sé, aproximadamente a mí antes me colaboraban la mitad de los pasajeros, ponele. Uh-huh. Hoy te colabora como la minoría. Está bien que depende el día, depende de la canción que cantaste, cabe la posibilidad de que no les guste, no te gusta, o les cansé, cabe también la posibilidad. Pero bueno, viendo también la realidad que estamos viviendo, sí, hoy, claro, lo relaciono. Bien. Bueno, el año pasado ya estuvo, sí, Haz Pimentel. Bueno, tiene disco nuevo, ¿no? Canción, ¿tiene, ¿no?, disco nuevo todavía? ¿Ya? No, pero no, se está pensando el segundo disco. Se está armando. Bien, sí, ahora nos vas a contar un poco del disco. Bueno. Yo decía que vino el año pasado, pero bueno, ahora estamos estrenando año, hace poco empezó el programa, ¿no es cierto? Sí, hace un par de programas. Y bueno, para inaugurar el sector musical, si querés vamos con una canción y después charlamos un poquito más. Dale. Y vamos con otra. De una. Bueno, ¿qué vas a cantar? Yo, claramente, claro. Bueno, a ver, voy a cantar. Bueno, tengo mal algunas cosas en mi cabeza. Dale. Bueno. si me oculté, no pude ser. Sabes, no estoy bien, me inventé un mundo arriba de mi cabeza, tan diferente, tan desatiempo, tan surreal. Pero es como que no está en el disco, ah. Y en internet está hace poquito, ya hay un video creo en YouTube, pero no, la hice como hace 2 años creo. Bien, sí. me gusta mucho. Qué bueno, gracias. Te quería preguntar, ahí veo a Violeta en la guitarra. Sí. ¿Cuáles son tus influencias? Porque me imagino que no es lo mismo ser cantora solista que tener un grupo, ¿no? Claro. Y bueno, tus influencias deben ser como... Solo tuyas. Pues claro. Tanto en guitarra como en voz. A mí me la métrica, la poesía incluso me hace acordar algo al Flaco Spinetta. Claro. Me imagino que sí. Algo habrá. Y también esto de Violeta, de ir como contando sus verdades con la guitarra en donde sea, ¿no? Tenía esto de viajera también. Cierto. Se representa, me imagino, en tu trabajo también. Así que contame un poco. Sí, bueno, es una pregunta un poco difícil para mí, aunque claramente Spinetta es una influencia. Uh-huh. ¿Qué pasa? O sea, sale inconsciente, a todo el mundo le sale inconsciente igual. De hecho, yo cuando empecé a hacer mis primeras canciones, no me daban cuenta que eran idioma Spinetta algunas. Y era como que, sí, amiga. Sí, esta piba escucha el Flaco, y sí. Pero a su vez hay de todos, no es que son todas muy spinettianas. Esta capaz sí, pero yo creo que tiene un condimento plus que le agrega a cada uno. Como que digo que yo siento que mis influencias es toda la música que escuché durante toda mi vida y que me quedó en la cabeza, en el inconsciente, que me llegó y dije, wow. Bueno, siento que es la fusión de todo eso, porque no sabría decirte, Violeta me gusta, en mi casa se escucha Violeta Parra, no te digo que escuché mucho, pero me gusta, me interesa, pero nada, un montón de música que sí, que fui escuchando, pero siento que es eso, como la fusión de todo, ¿viste? El más notable claramente es Spinetta. Bien. Después no sabría quién más decirte, aunque a su vez me gustan muchísimos artistas y bandas y nada, mucha música. Como que a su vez tengo intentos de tangos, me gusta la cumbia, tengo un samba brasilero, entonces es como que es, no sé, depende un poco a dónde quiera ir también. ¿Formás parte de una banda de cumbia o formabas? Formo parte de una banda de cumbia, bien. La Orquesta Fugitiva. La Orquesta Fugitiva. Sí. ¿Y qué onda eso? Y está muy divertida, ya estamos, este es el quinto año, me parece, y está buenísimo, tocamos hace un par de semanas en Groove, tremendo. Bien, en unas fiestas de cumbia, se llama La Mágica. Mira. Tocó Jambao y Dalila y nada, fue una fecha hermosa. Buenísimo. No, es un placer tocar ahí con ese sonido, escenario y bueno, y la gente también, hubo linda respuesta, ¿no? Nosotros chochos. Buenísimo, está sí, buenísimo, divino. Yo la recomiendo a la banda porque la fui a ver una vez, que vos no estabas. Sí, porque... porque pues, en un momento no estuviste. En un momento me fui y en un momento volví, porque es así, las bandas son como las parejas de amor, boludo. Totalmente. Es así. Sí, me contaba a Bullo, sí. Nuestro amigo Alto Gonciano, sí. Ahí vecino del barrio de Haas, me decía, creo que Haas volvió a la Orquesta Fugitiva, preguntale. Así que bueno, acá oficialmente te pregunto, me decís que sí. Sí, volví, buenísimo. Volví, si tenés alguna fecha tuya o de bueno, la orquesta para tirarnos. De una. Mira, el domingo tocamos con la orquesta en la Plaza de Ciudad de Vita, Plaza Güemes, bien. A la tarde. El domingo tocamos ahí y el sábado toco yo en el Emergente de Gallo 333. Bien. Con otros artistas. Sí, después el otro jueves que viene toco en Palermo, no me acuerdo el lugar, pero al que le interese me puede buscar en Facebook como Haas Pimentel y fijarse que yo lo subo ahí. Perfecto. Bueno, ¿Otro tema? Sí, yo después le quiero hacer una pregunta que ya le hicimos el año pasado, se la vamos a volver a hacer. Si querés ir pensando mientras cantas sobre la autogestión o cómo está... No solo tuyo, digo, ¿cómo está surgiendo toda la movida en los subtes? De una. Y bueno, de los músicos y las músicas, y todo artista ambulante. Independiente. Si querés, nos respondes después de una canción. Dale. Lo voy a responder dale, ahora. Dale, vamos a responder ahora. Porque como que quedó acá. Sí. Por lo menos a la línea H están viniendo muchísimos músicos nuevos, lo cual me parece que está bueno porque por supuesto que todos tenemos derecho a laburar, es un espacio público y hay medio una disputa, ¿viste? Que entre los laburadores de ahí, de che, están viniendo muchos músicos nuevos, onda che, ¿viste? Como quejándose por parte de algunos vendedores, por parte de músicos. A mí me pasa que, no sé, yo laburo hace 4 años ya en la H, y ahora lo que están haciendo los músicos nuevos, hacen fila en las eras, como para turnarse, que está buenísimo. Igual me estoy yendo por las ramas. No, está estoy bien, yendo. Está bien. Pero sí, lo que estoy notando, justamente hoy 2 chicas me preguntaron cómo hago para tocar en el subte, o sea que ella también tiene ganas. O sea, veo bien. Muchos músicos, uh-huh. Muchos artistas, no solo músicos, artistas de todas las ramas, con ganas de salir a mostrar su arte a la calle, y me parece hermoso. No solo en los subtes, sino en los bondis, plazas. Y me parece que está buenísimo, pero también es una respuesta, bueno, a todo lo que está pasando. Están saliendo a la calle a decir cosas, uh-huh. Y a buscar también plata, ¿no? Porque totalmente. Tienen la salida económica. Y bueno, evidentemente no está alcanzando, entonces... Hay que salir a las calles. Perfecto, me encanta esa conclusión. Qué bueno. Bueno, vamos con una canción. Bueno, dale. Bueno, mira, es una canción que hice hace poco también. Ajá. Y la canto porque da el contexto, todo. Es una canción muy fuerte que trata la temática de Ni Una Menos. Y quería expresar esto. Hoy la canté en el subte y nunca estuve tan nerviosa, porque es un, es un tema tan delicado. Sí, totalmente. Y bueno, la canción es un poco fuerte también. Y me sentí, viste, como de hecho ahora a un agudo, que espero que ahora llegar, pero con los nervios no podía llegar ese agudo y era como cantarlo en la calle. Nada, fue un acto revolucionario para mí. Bueno, a ver. Me duele que no esté. Esta voz ahora es de tú. de una ciudad, la pintura en una pared. ¿Cómo puede ser que te importe más el auto de un policía, el auto de un policía? ¿Cómo puede ser que te indigne más que te cortemos la calle? Disculpen las molestias. ¿Cómo puede ser que te importe más, más que la vida de una mujer? Disculpen las molestias, es que nos están matando. Fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué onda la recepción del público subterráneo? La verdad es que fue linda, loco. Yo tenía, viste, estaba nerviosa, chabón, porque es como gritar a la calle eso, viste. Cuando, bien, o sea, la respuesta bien. Muchas chicas me miraron a los ojos, gracias. Yo es como que no, gracias a vos. Y eso es hermoso. Hombres también, diciéndome, muy buena. Pero nada, si, yo aclaraba que, bueno, es como una reflexión a través de la canción. Más que nada a la gente, viste, que lo minimiza, que se queja, que necesitamos de más tolerancia, ¿me entendés? O sea, no queda otra que salir a la calle. De hecho, la canción un poco, creo que no la terminé todavía, pero la canto de manija porque me parece que da sí, y me enoja tanto todo, realmente me duele todo lo que está pasando, que bueno, es una manera también de expresar y sacar eso. Está buenísimo porque me encanta el mensaje de apelando a esta gente que le molesta. La gente nadie menos. La gente nadie menos. Claro, chabón. Lo planteamos en todos lados. Nosotros como en las escuelas lo planteamos también. Bien. Y de hecho hace un ratito estábamos hablando con los docentes. Sí. Y las docentes que también hablan, digo, aunque es otra pelea, decíamos, no es casualidad que tanto los medios de comunicación como bueno, las personas que se oponen a estas peleas. Sí. Corran siempre con la línea de que estás molestando, de sí, que estás cortando sí, la calle, de que no es necesario... de que violencia genera más violencia. Exactamente. Y bueno, nosotros pensamos que tanto en la temática de la pelea docente como esta gran pelea que tienen las mujeres día a día en las calles, que eso, ¿no? Se corre el eje totalmente de cuál es el problema. En vez de, hoy lo veíamos en los medios de comunicación también... cómo tratan el tema de Araceli, sí, sí, con una violencia y con un amarillismo y con una necesidad de hacer todo morboso, por un sí, lado, y segundo, de no apuntar al problema, al eje, que es un sistema, ¿no?, que las mata. Total. Y que las violenta todo el tiempo. Bueno, eso pareciera no ser el problema para un montón de gente. Sí, sí, lo porque minimiza. Es más grave no llegar al trabajo. Sí, es más grave, pero ahí está el egoísmo y todo lo que tiene el ser humano. Y sí, no, es a mí la verdad es que me genera, qué sé yo, a mí, de hecho la canción tenía ganas de cantar también, ¿cómo puede ser que no te den ganas de salir a la calle a romper todo? Está bien, es una manera de decir, es una metáfora, no voy a salir como, porque bueno, ahí tengo sentido común, pero en fin... Tal vez, o sea, estaría bien también salir. Sí, bueno, en las marchas, escribir las paredes, mínimo, amigo. Como que... Sí, sí, sí. Bueno, yo por mi parte acompaño esa idea y bueno, me parece que es totalmente válida y que dejemos de mirar el problema en las paredes pintadas. Totalmente. Y en las calles cortadas y empecemos a ver que el problema es base. Mucho más de fondo y de un sistema de relaciones que las violenta a las pibas todos los días. Sí. Y bueno, y al que dice que la violencia genera más violencia, yo creo que la autodefensa no es lo mismo que la violencia. Claro. Y en tal caso, si les molesta esa violencia, bueno, que se fijen cuál es el problema. Claro, ¿quién fue el primero que violentó? Primero. A mí me están violentando. Todos los días. Bueno, hacemos una canción más y vamos cerrando. Dale, obvio, muchas gracias, obvio, Jazz, por venir. Favor. Y bueno, en YouTube, yo por lo menos lo escucho en YouTube, el disco de Cora. Qué grande. Que está buenísimo. Y que está ahí sin burocracia de todo el internet, que yo no lo entiendo, pero ese lo puedo escuchar. Así que escúchenlo, que está buenísimo. Y bueno, lo que quieras. Gracias, chicos, miles. Gracias a vos. A veces quisiera que me quieras un poco más. Más razones como el licor de ajenjo quema adentro tuyo y también conmigo. Bravísimo. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias, Jazz Pimentel. A mí no me importa Radio La Retaguardia.